mueva pulmón, mueva. Ay, amor. Me fui para una fiesta, me paro con mi botella. Me fui para una fiesta, me paro con mi botella. Y cuando llega el baile, eso fue a palo con ella. A palo, a palo con ella. A palo, a palo con ella. A palo, a palo con ella. A palo con ella. Sí. Todo el mundo en ese baile me miraba la botella. Todo el mundo en ese baile me miraba la botella. Un borracho la agarró y eso fue palo con ella. Palo, palo con ella. Palo, palo con ella. Palo, palo con ella. Palo con ella. De las mujeres que el trago me dijera. Me fui donde las mujeres que el trago me dijera. Y también me la agarraron y eso fue a palo con ella. A palo, a palo con ella. A palo, a palo con ella. A palo, a palo con ella. A palo con ella. Sí, a palo con ella. Sí, a palo con ella. Sí, a palo con ella. Sí, a palo con ella. Ay, ay. Que se mueva la morti. ¡Ja! Mamacita. Vamos, vamos, vamos, vamos. Compita por ti. Esta etapa de joda. Ay, ay. Palo con ella, fuerte sabroso. Rayos y centellas, que estoy cabososo. Palo con ella, fuerte sabroso. Sabroso yo vengo, sabroso yo. Ataque, ataque, pulmón. Por eso al trago, dámelo. Sabroso yo vengo, sabroso yo. Y siempre me van a echar a mirarlo. Sufra. Rayos y centellas, que esto está gozoso. Ay, palo con ella, porque es sabroso. Rayos y centellas, que esto está gozoso. Ay, palo con ella, porque es sabroso. Sabroso yo vengo, sabroso yo voy. Por esa mitad, a la que lo voy. Sabroso yo vengo, sabroso yo voy. Y si estoy borracho, aguilaro. Otra vez el corito que dice. Sabroso yo vengo, sabroso yo voy. Por eso a mi trago, a darme lo voy. Sabroso yo vengo, sabroso yo voy. Y si estoy borracho, aguilaro. Vamos, Matías. Sí. Vamos, Cachi. Siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga.